se fue la lana. Si tengo frío, busco a mi abuela. Si tengo frío, busco candela y bola volando, bola volando. Volando vengo, vengo, bola volando. Volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino. Yo me entretengo. Pa' quien la merece, hay que la flor de la noche. Pa' quien la merece, y bola volando, bola volando. Voy. Volando vengo, vengo, bola volando. Voy. Volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino. Yo me entretengo. Candela y bola volando, bola volando voy. Volando vengo, vengo, bola volando voy. Volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino. Yo me entretengo porque a mí me va mucho la marcha tropical. Porque a mí me va mucho la marcha tropical. Cariño de la frontera me dan y los cariños de la frontera. Volando voy, volando vengo, vengo. Volando voy, volando vengo, vengo. Por el camino yo me entretengo. Por el camino yo me entretengo. Mira. Pues volando, estamos otro lunes más aquí a las 7 y 11, arrancamos hoy el programa. Otra entrega más del Furaco Indiscreto, aquí Raúl a los mandos y hoy otra vez acompañado de Joaco. Buenas tardes. Y nada, vamos a intentar hacer una orina de radio aquí, contamos unas cuantas cosas que están pasando por aquí por Gijón y contamos alguna noticia así un poco graciosa o simpática, aparte de informar de lo que pasa por ahí. Empieza el Festival de la Sidra, está acabando el veranillo. Hacer un poco compañía a la peña y entretenerlos, con musiquilla buena. Un poco rock and roll y nada, hoy Edu no pudo venir. Bueno, pues el día que esté estaremos 3, 2, 1 o algún día 4 o ninguno. O ninguno. Esto dependerá de cómo vaya. Mientras Edu no pueda venir y pueda seguir estando de interino, pues no pasa nada. Bueno, y si no, ya te arregles tú solo. Es que sí, tuve un mes y pico, 2 meses, pero bueno, yo he más entretenido siempre que venga. Paisanos, arreglase solo casi siempre. A ver, una cosa que quiero decir antes de empezar. Vamos a hablar del tema del botellón, de toda la movida que pasó en Cimavilla, del estado policial que montaron allí toda esta gente. Y el teléfono del programa y el 985-14-2345. Si alguno queréis intervenir, hay por ahí iniciativas que estuve escuchando hoy todo el día y alguna cosa en marcha de gente que está intentando hacer cosas, Pero bueno, lo dicho, 14:23:45, si nos queréis contar alguna cosa, intervenir en directo en el programa. Dar vuestra opinión sobre cómo fue este primer fin de semana de Antibotellón, que fue un poco rara la cosa, ¿eh? Sí, parecía un poco el estado policial, sobre todo dirigido a la chavalería, porque yo estuve allí y a mí no me dijeron nada, claro. Yo hace casi 30 que no tengo 20. Casi, casi. Entonces, y un poco más, no sé, un poco más de respeto, ¿no? Pero al parecer estos guajes los tomen por pito el sereno. Y bueno, Hay mucho que comentar, no solo de cómo actúen hacia la juventud, sino de también cómo se organizó el tema, y por eso hablaremos un poco de ello. Y como dice, estaría bien saber la opinión de alguno de vosotros, si estabais por allí o si tuvisteis algún contacto con este estado policial raro que hubo. Bueno, antes de entrar en materia, vamos como siempre a pinchar un poco de rock and roll del bueno. Ahí os va, Bob Dylan. Después de escuchar a Bob Dylan, no se puede juzgar un disco por la portada, que por cierto tenemos un disco, no, un libro, perdón. Por cierto, tenemos que hablar un día del libro este del gángster de Barcelona, ¿no? Confesiones de un gángster de Barcelona. Sí, si tenemos tiempo hablamos un día, un poco al final. Sí, un interesante personaje, igual algunos conocéis, que se llama Daniel Rojo, y que es pues un superviviente de todos los malos rollos de los 70 y los 80 en Barcelona, pero bueno, de los duros. Interesante libro. Sí, bueno, si tenemos un poco de tiempo al final hablaremos algo del libro este, porque bueno, el tipo es un personaje, refleja bastante bien lo que era la calle antes, que no tiene nada que ver con ahora, con una calle dura en la que había delincuentes y no delincuentes, no como ahora, como que cualquiera puede ser un delincuente. Y sobre todo la época en que él vivió, la época durilla de él, sobre todo la más dura de todo, es que llegó cuando tenía 20 años, 20 y pico años, en la Barcelona de antes de las Olimpiadas, que luego aquello convierte en un paraíso. Barcelona, hombre, era, claro, era junto, quizás junto con Marsella y Ámsterdam, los tres puntos del vicio y de sí, la delincuencia de Europa con diferencia. Sí, sí, sí, barrio bajero total. Bueno, lo dicho, si tenemos tiempo hablaremos un poco al final del programa y ahora vamos a arrancar con alguna cocina de los que pasen también por Gijón. Sí, alguna, por ejemplo, si os gusta un poco el cine y sobre todo el cine no comercial, el cine malu, raru, de, vamos, un poco de friki, sabréis, me imagino, que esta semana hay el festival Peor Imposible, festival que acoge en Gijón proyecciones de películas de serie B y que pues cumple ya su 15ª edición. Y pues muchos de los que os gusta el cine un poco raro, pues ese tipo de películas os encanten, películas de escreguaje, decimos, mala, pero que la tragamos ahí con 15 años y encantonos. Y solo como ejemplo, las tres películas que proyecten hoy, para que os hagáis una idea. Desde las 6 de la tarde se está proyectando ya la primera del ciclo, que era, se titula The Killing of Satan, y es un film filipino, date cuenta. Seguida de Comando al Infierno, una producción italo-española con un título ya contundente, en la cual hace una aparición estelar Rafael Acarrá. Para que te hagas una idea del pelaje del certamen, que está peor imposible, claro, su nombre lo indica. Y por último, que hay un programa triple, como en los viejos tiempos, tres películas por el precio de una. Pues la última película, Y Gritos en la Noche, de Jesús Franco, que me imagino que algo conoceréis de él, un director que falleció hace poco, sí, que hizo todo tipo de series, bueno, sobre todo de películas, de todos los géneros prácticamente, y que pues también, por supuesto, tiene alguna para pa meter en este ciclo de Peor Imposible. A todos los que os guste el cine, toda la semana hasta el día 1 de septiembre, pues hay debates, maratones de cine y proyecciones, conferencias de gente, pues de ese tipo de expertos en ese tipo de cine, cine de serie B tirando a Z. Bueno, pues nada, avisaos quedáis que salía Rafael Acarrá en una de estas, ¿eh? Avisaos quedáis. Bueno, pues nada, vamos con un poco más de musiquilla, vamos con un temilla de la Roomful of Blues, una banda que no conoce mucha gente también, pero que suena... Suena muy bien. Yo la semana pasada no los conocía de nada, los pinchaste y me encantaron. Gustóme. Ahí os va otro corte de estos. Hey, pretty baby, you know I gotta tell you something. Come and see me, honey, I gotta tell you eye to eye. Oh, little darling, you know I really love you. Listen to me, honey, cause I'm speaking from the heart. Baby, please know I love you, come on, girl, I really need you. Let me show you what I'm holding for you, make me a lucky guy. Hey, pretty baby, don't you know I really love you. Listen to me, darling, cause I'm telling you eye to eye. Show you what I'm holding for you, make me a lucky guy. Hey, Jiggity baby, don't you know I really love you? Listen to me, darling, cause I'm telling you eye to eye. Bueno, después del temilla este de la Roomful, vamos a seguir con más cosas. Decir también que este fin de semana jugó el Sporting. Ayer en Huelva, supongo que muchos habréis visto el partido. Bueno, no salió del todo mal, trajeron un puntín, pero bueno, la cosa pinta regular por según están jugando. No pinta peor imposible, no hicieron tan mal como lo del ciclo de cine, pero puede hacerse mucho mejor, ¿eh? Y un tema que, no sé, bueno, no va mal, ¿no? Dos partidos, cuatro puntos. No va mal, ¿no? Mucho mejor en cuanto a puntos que los últimos años, pero bueno, y que también el partido de ayer, a quien lo visteis, recordó a cosas que pasan los últimos años, que partidos con esos que con el de ayer, a ver, muchos que puedes ganar y a cerrar el partido y tranquilamente para casa y acabes perdonando dos puntos. Sí, al día final la conclusión ya que perdieron dos puntos. Perdimos dos puntos, exactamente. Quedóte cuerpo de haber perdido algo en vez de haber ganado algo. Sí. Bueno, vamos con alguna cocina más que hay por ahí. Pues ahí, hoy es 26 de agosto. Y si todos miráis el calendario veréis que hay un santo también, pero cada día del año, además de un santo, tiene su historia. Y hay días de todo tipo, días mundiales, días internacionales, de lo más chocante. Antes decís que la gente podía llamar a la emisora para opinar de lo que está pasando con el botellón, pero también sería una cosa interesante igual llamar para decir, oye, yo propongo el día mundial de, que todavía no existe, y alguna idea buena habrá. Mira, que sepamos hasta ahora, voy a decir nada más los que hay en los próximos meses, así un poco chocantes. El mes que viene es el Día Mundial de la Bisexualidad, 23 de septiembre. El Día de la Rabia, el día 28 de septiembre. El Día Sin Compras, en noviembre, el 29. El Día para la Prevención del Suicidio, que bueno, este día igual hay que insistir sobre todo que lo celebren el día antes, mejor. nunca va a ser una buena fecha, aunque es tipo que lo sepáis, y el 10 de septiembre. Y luego también los hay mucho que antes, fíjate, y no hay ningún vacile, hay una página de internet que se llama cuandopasa.com en que puedes encontrar información de este tipo de cosas. Existe el día de la jerga pirata, el día de la jerga pirata, flípalo, es el 19 de septiembre. Existe el día de los animales de granja, el día de la menopausia, el día del controlador aéreo, que el 20 de octubre, así un montón de cosuques. Y la novedad este año es que el 19 de noviembre se celebra el día del váter, el día del inodoro. Si no os lo creéis, miradlo, como comprobadlo, por ejemplo, ahí en cuandopasa.com, veréis si es cierto. Pero tiene una explicación, ¿eh? No es seguramente la que te estás imaginando. El Día Mundial del Váter, pues intenta solidarizarse con las 2.500 millones de personas, o por lo menos llamar la atención sobre ello. 2.500 millones de personas son pues más de un tercio de la población mundial que no tiene servicios sanitarios apropiados en sus domicilios, en sus hogares. Y de estos pues se calcula que la mitad hacen sus necesidades al aire libre, y de ahí pues se origina una serie de problemas de salud, y que se evitarían sobre todo pues diarreas, infecciones y algunas muertes de niños en muchos lugares por culpa de estas cosucas, ¿eh? Que el Día Mundial del Váter tampoco lleva una frivolidad. Bueno, sonaba coña, pero bueno, tiene su punto. Sonaba coña, ¿no? Ya ves que tiene su punto interesante. Bueno, pues nada, vamos con tu temilla de rock and roll. Este programa lleva básicamente rock and roll. Por cierto, que se me olvidaba. Hay un día, y ya te dejo, perdona que te interrumpa, pero es que esto era importante. Hay un día que yo creo que en España ni sabemos que existe, ni lo celebra ni Dios, especialmente los políticos, porque el 9 de diciembre es el Día contra la Corrupción. Día Mundial contra la Corrupción, este 9 de diciembre, todos a las calles. Bueno, sin comentarios. Bueno, vamos con un temillo de ahora de Luther Allison, que es un negro también de los de antes, tocaba con Chuck Berry, B.B. King, un personaje, ahí os va. We'll be right back. I would be a rich man. It'd be like living in the desert. The house would be full of sand. Bueno, pues otro temazo de Lucer Allison. Y vamos a arrancar un poco con la noticia de la semana, sobre todo el fin de semana, ¿no? El estado policial que se montó en Cimata en torno a la Plaza Lavadero, con la intención de erradicar a toda la chavalería de allí yo creo que se pasaron un poco por exceso, vallaron toda la plaza del lavadero, un montón de policías con perros y tal toda la noche allí, la gente que tenía las terrazas de los bares allí estaba alucinando, y bueno, lo que hicieron... Alucinando y maldiciendo lo que pasaba porque perdieron bastante dinero. Es que hay gente de la hostelería que se ha quejado... Con razón, pienso yo, de que claro, llegaba por ahí turistas o cualquier ciudadano a tomar algo y viendo aquello, no entraba ni en los bares. Ya, es que, aparte de que, bueno, la plaza el lavadero aquí en Gijón es mítica porque estás ahí en la terraza, hay ambiente por la calle, hay ambiente, la gente está tomando las sidras en tales escaleras, hay un ambientillo, pues bueno, el que hubo siempre. Y ahora, pues bueno, este fin de semana empezaron con esta historia. Lo que hicieron fue, pues un poco, mover la gente de sitio. Resulta que donde la estatua de Pelayo no pasaba nada, donde la Cuesta del Cholo prácticamente la Cuesta del Cholo, no. Por ejemplo, tampoco, y en el cerro también hubo algo de control, por lo visto, ¿no? Con las medidas tan exageradas que hubo en la Plaza del Lavadero, pero sí parece ser que también alguna persona fue por ahí advertida de que no podía portar bebidas alcohólicas. Bueno, a mí por lo que me toca, yo lo que veo es que, bueno, hoy sale una foto en la Nueva España de unos chavales que estaban con la bici, pararon la bici allí, estaban tomando bebidas no alcohólicas, un Aquarius y un Biosolan. Eran cuatro, dos estaban tomando un Aquarius y un Biosolan y otros dos no estaban tomando nada. Y bueno, ellos entraron un poco como que se tenían que disolver, que no podían tomar aquello allí, que no podían estar los cuatro juntos, ¿no? Sonaba un poco la época franquista cuando más de tres personas era manifestación ya y no podíais estar en ningún lado. Yo creo que el malestar de la gente viene sobre todo por eso. Hay formas de hacerlo y la que eligieron y la que tú acabas de decir, una época, o sea, una forma que nos trae recuerdos de la época franquista y de cosas incluso peores, como que no te puedes juntar, como acabas de decir tú, con tres amigos porque estás a unos metros donde la policía no quiere que esté nadie. Pero bueno, yo lo que me pregunto es, los ciudadanos, ¿dónde podemos estar? ¿Dónde quieren ellos? ¿O en los sitios públicos? ¿O esto cómo va? Porque yo ahí, hasta ahí no llego de entenderlo. Yo puedo entender que dejen todo tirado, que la verdad dejen el barrio hecho una mierda y que hay que buscar un término medio, hay que buscar una solución que sea el término medio. Que yo, sin estar muy metido en el tema, intento pensar que el término medio sería habilitar una zona donde los chavales pudieran estar, no tuvieran que mear en la calle, hubiera baños, hubiera una presencia policial para que no se desfase el tema y había, pues yo qué sé, pues incluso una ambulancia, un SAMUR, porque esos chavales a lo mejor no coticen, pero los padres de todos esos chavales pagamos muchísimos impuestos, no para que los traten como delincuentes, sino para que generen un cierto orden en la calle. Exactamente, lo que decíamos antes, que se podría haber hecho de muchas formas. De hecho, la semana pasada comentamos que empezaría este tema en el próximo fin de semana, que empezarían las sanciones, que a ver cómo lo organizaba, y yo creo que eligieron la peor forma posible de las que pueden elegir. No dieron ninguna alternativa, no se hizo, como tú decías, de una forma civilizada y educada, sino por la tremenda, y además bastante absurda y surrealista, porque el Gijón no es la Plaza del Lavadero. O sea, ese es un punto mítico, pero no es la Plaza del Lavadero, y simplemente pues hicieron un estado de sitio ahí en esa plaza, más o menos, y el resto de Gijón pues estaba, digamos, de libre albedrío. Podéis hacer botellón y te salís de las narices. Es que además, si están allí, no están en otro lado. No están en otro lado, y para cosas, me imagino, bastante más importantes. Y que hay formas, como decíamos, de hacerlo, y eligieron una bastante equivocada. Por lo menos, como tú decías, no somos guajete, no somos jovenzuelos, pero yo entiendo de sobra que haya botellón, por los precios y las condiciones en que más o menos es salir de copes, pues ya es casi como hacer una gincana, y porque la juventud toda la vida se divirtió así, pero claro, hay que dar alternativas y sobre todo hay que dar una educación a esta gente, que sean responsables, que sepan hasta dónde se puede llegar, y lo que tú decís antes, que igual que ellos no coticen, sus padres sí, y hay que respetar sus derechos, pero tienen también que poner de su parte. Hombre, yo personalmente no estoy dispuesto a que me traten al mi chaval como si fuera un delincuente simplemente por el hecho de estar tomando una cerveza. Por supuesto que no. Eso es que hasta ahí podíamos llegar. Extralimitación total. Y de todas maneras, esto bien, porque no se nos olvide quién está en el gobierno. Y no se nos olvide a quién se votó antes al gobierno del Principado. O sea, entonces, claro, si votamos a la extrema derecha, para el Principado, y votamos a los secuaces de la extrema derecha, porque bueno, yo esta gente, Morillón y compañía, no creo que exactamente sean la extrema derecha. La extrema derecha aquí en Asturias y Cascos, claro, no son la extrema derecha, pero sí convallen con personajes. Sí, no, de la claro, extrema derecha, y se podían haber desmarcado en algunas cosas que no ellos van y ellos vienen, y no. O sea, que son un poco servilistas hacia lo que hay. Entonces, claro, partiendo de esa base, ya es fácil que pase lo que está pasando. De todas las maneras, yo creo que esto, el Estado policial, en los años en los que vivimos, no creo que vaya a funcionar. Y si eso, nada, tendrán que empezar a poner multes y a cobrar los impuestos como locos, porque tendrán que meter 20 o 30 maderos para que estén allí a perpetuidad. No, por supuesto. Si la idea que hubo este fin de semana es con la que van a seguir, aquí el año que viene va a haber que sacar 3.000 plazas de policía. Sí, porque si no, no hay una forma humana de controlar el botellón. Y esta no creo que sea más que una forma un poco llamativa de decir vamos a dar caña. Pero bueno, no son formes, y además hay cosas que se ven en la prensa, que te van contando, que te van llegando por ahí, que realmente son pues como un estado policial. Hubo 40 denuncias este fin de semana por incumplir la ordenanza de convivencia y llegaron incluso a meter una multa de 800 euros a un hostelero, porque lo que comentábamos antes, los hosteleros de la zona pues perdieron mucho dinero. Entonces, una de las cosas que impide esta ley y es canciar sidra en la calle. Y un hostelero pues animaba a la gente a que escanciase no dentro del bar, sino en la calle. Y dos policías de paisano, fíjate que andaban por ahí, pues vieron la maniobra y 800 euros la jugada. Sí, sé quién llega, conozco. Sí, sí, yo creo que también. Me parece que le gustó Cholo, ¿no? Bueno, ese fue, creo que fue exactamente al bar Mercante. El Mercante, sí. Pero luego también arriba, en otro bar, ahí encima está Labu, de un poco para arriba del Arca, también y encalomaron a Oscarín, una multa curiosa. Pero bueno, de todo lo que de las 40 denuncias que hubo este fin de semana, fueron, bueno, algunas de las normales de cada fin de semana, una por alguien que orinaba en la calle, que también una cosa que no permite la ordenanza de convivencia, como es lógico, otro por resistirse a la autoridad, y el resto, todos los demás, fueron por beber alcohol en diferentes zonas de Gijón en la vía pública, no solamente en la Plaza Lavadero, también, como os decíamos antes, hubo controles en más sitios y 8 sancionados fueron por beber alcohol en la zona del Náutico, 10 en la zona del Puerto Deportivo, 4 en el Cerro y otros, pues como decíamos antes, por la zona del Lavadero, aunque había aquel despliegue, pues simplemente por juntarte con unos amigos a tomar bebidas isotónicas, también era sospechoso de ser un delincuente. De infringir la ordenanza de convivencia esta de nuestro querido ayuntamiento. Ay, qué joder, que decíamos antes, ¿eh? Bueno, vamos a... ¿Sabes una cosa que la gente está olvidando? Me acordaba antes cuando hablabas de que era algo que trajo un poco el recuerdo de la época fascista. Y es cierto, esa forma de actuar. Los países que olviden su historia están condenados a repetirla y sería bien jodido, ¿eh? Pero no, pero mira qué ramalazos se está empezando a ver y... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, esta gente y es la cultura que tiene, ¿no? Estos dicen, estos aprenden con el palo. Estamos cansados de escucharlo, esta gente. Pero bueno, supongo que... Lo que está claro es que hay otras formas de hacerles cosas y hay una de ellas y ofrecer alternativas y plantearles cosas... escuchando las diferentes opciones que plantea la juventud, que planteen los hosteleros, que planteen los vecinos, que ojo, hay un tema que casi siempre olvidamos. No, los vecinos es un tema muy importante, como tú decías antes, cotizamos, y yo, si viviese en una de estas zonas, seguramente también pues estaría molesto con que sí, la que suciedad, sí, con el barullo, sí, y con toda la juerga que trae, y eso es un tema muy importante también. Por eso, lo que no puedo ir tirar por la calle en medio y satisfacer solo a una de las partes, digamos, a la que más votantes tiene, ¿no? Bueno, vamos a seguir con este tema. Para no alargar un poco, vamos a meter un temilla por el medio de Jimmy Barnes y luego vamos a seguir un poco con esto. Porque sí, recordamos a la gente que estaría bien también su opinión. Sí, 14-23-45, si queréis. 14-23-45 y podéis comentar vuestra opinión sobre esta historia del botellón y cómo se vivió. Cómo se vivió, sí. Bueno, vamos a escuchar el tema y seguimos con este tema. Venga, va. Zappers round K-Sam, and I sold my soul with my cigarette to the black market man. Had the Vietnam cold turkey from the ocean to the silver city. If only I, the vet, could understand. And how we sailed in a Sydney harbor. I saw one open by the curtain kiss. And she was that, and I was home to the lucky left. Hit it! She was that so many more from that time on. The love was also Mazo de Jimmy Barnes. Bueno, vamos a seguir un poco con el tema de que tenemos aquí en la tertulia del programa del Botellón. Comentar que, bueno, como un poco respuesta a esto, hay alguna iniciativa de algunos chavales que están intentando ponerse en contacto con el ayuntamiento, ponerse en contacto. Hoy estuvieron por la tarde hablando con periodistas de la Nueva España. De hecho, bueno, son chavales que ayer contactaron con el periodista de la Nueva España, que saca la foto hoy en el periódico, y bueno, están un poco en contacto con ellos porque tienen cosas que plantear al respecto, ¿no? ¿Hay alguna iniciativa de plantear algún espacio? Vamos a ver, ellos son los primeros que se dan cuenta de que la barrila que se monta encima vía todos los fines de semana, pues bueno, tampoco es muy normal, pero... bueno, quieren reclamar como que no son delincuentes, quieren reclamar pues un espacio para hacer esto, como hay en otras ciudades, como hay en Granada, como hay en otros sitios, el botellódromo, que se llama, pues un sitio habilitado, incluso yo creo que creo entender que en Granada creo que paguen 3 euros por entrar. No lo sé, sé que hay en varias ciudades españoles ya ofrecen esa alternativa y como es lógico hacerlo en sitios lejos de viviendas, sitios en los que hay donde guarecerse, están atechados por si llueve y también tienen por supuesto contenedores y baños portátiles, claro. Y pues mira, no estaría mala opción de cobrar algo porque esa gente ensucia, molesta y sí. hay que limpiarlo y hay que pagar a alguien para que lo haga y todo pues estaría un poco más organizado. Tampoco me parece una cosa descabellada, oye, si, como decíamos antes, me parece mucho más descabellado pagar 7 euros por una copa y andar a empujones para que te atiendan. Y esto sí lo veo mucho más lógico. De hecho, yo creo que en Asturias, en Luanco, no hay que pagar, pero sí, en algunas épocas del año existe un sitio para hacer botellón. Promocionado por el propio ayuntamiento. Es que volvemos a lo mismo. Seguro que hay más sitios, pero que yo conozca al menos este. Pero es que volvemos a lo mismo. Y es que los que tienen el poder de decisión de esto tienen la sensibilidad para un lado o para otro. No llegué por criticar ni por halagar a nadie, pero bueno, en los años que estuvo el PSOE, un estado policial de este calibre no se vio en Gijón en la vida. No se vio Gijón en la vida. Ni siquiera cuando había la época dura de astilleros y cosas de este, se tomaban medidas parecidas ante cosas, bueno, mucho más contundentes. Bueno, pero eso ya no llegué, terreno del ayuntamiento. El tema, eso ya llegué del delegado del gobierno, eso ya sí, tu tema. Sí, tiene razón, no hay una comparación adecuada. No llegué. Pero para otras movidas, no llegué competencia municipal. En que se juntaban muchos ciudadanos y molestaban. Sí. Que el ayuntamiento sí toma medidas y se empieza haciendo de otra forma mucho más civilizada. Coño, pero sin ir más lejos en la Semana Negra. Y en muchos más sitios. En sí. La Semana Negra, cuando empezó la Semana Negra, ahí no se perseguía a los negros de los CDs, no se perseguía. O sea, quiero decir, había un cierto espacio de libertad. Claro, si lo que nos vamos a dedicar es a reprimir y a prohibir todo, pues entonces yo la verdad es que no sé lo que quieren. Es lo que decíamos antes, y la opción más fácil y la que eligieron. La que hicieron este fin de semana no tiene nada que ver con la opción civilizada y pues tratar a la gente como delincuentes y intervención casi de estado policial. Ya, pero yo que no lo son. Por eso, pues ahí está el problema. Ese es el tema. Pero empiecen las cosas por el final. Las cosas empiecen por el final, acaben mal. De todas las maneras. Al principio, como decimos antes, ya ofrecer alternativas y escuchar a todas las partes, intentar pensar las soluciones y llegar a un acuerdo. Y me parece lo que se hace en una democracia. Bueno, de todas las maneras, lo que decía, hay por ahí alguna iniciativa que veremos a ver a qué puerto llega. De hecho, la Nueva España está pendiente del tema para empezar a publicarlo. Van a intentar llegar una carta al ayuntamiento, a la alcaldesa, y van a ponerse de acuerdo entre hosteleros, chavales, a ver si encuentren un término medio en el que esto pueda ser factible, porque es que si no, lo he dicho, o sea, esto va a ser el estado de sitio, el toque de queda y más de 3 de reunión, o sea, como cuando Franco, era manifestación ya, más de 3 era manifestación. Sí, sí, si podéis ver la foto de la Nueva España a que aludíamos antes, no tiene desperdicio, ¿eh? Hay cuatro jóvenes sin molestar a nadie, a su rollo, con bicicletas, tomando, como decía antes Raúl, bebidas isotónicas, y la policía lo tomó como una provocación. Como una provocación porque estaban a unos metros de la zona que estaba envallando para que nadie se juntase ahí a tomar nada. El asunto que criticamos, yes, y principalmente, yes, que nos traten o traten a nuestros jóvenes como lo que no son, ¿no? Un recorte de derechos absoluto, vamos. Bueno, aparte de que me supongo que será bastante ilegal eso y que alguna asociación tipo, yo qué sé, Concello de la Mocedad o similar podrá tomar cartas en el asunto, el abogado que tengan por allí. Pero bueno, dicho esto, vamos a poneros un temilla a esta gente. Mira, y ahora que nombres al Concello de la Mocedad, también se puede leer en la prensa de hoy que el Concello de la Mocedad, y en una nota que hizo pública hoy, propone, por supuesto, otras alternativas, y una de ellas es que haya mediadores. O sea, lo que ya estamos hablando hace un rato, claro. que se sienten las partes y buscar una solución consensuada y que más o menos sea satisfactoria un poco para todos. No está que evidentemente satisfaz solo a unos pocos, que hay que respetar a los vecinos, por supuesto, y supongo que serán los más contentos con la media. Y me imagino también alguna mente pensante del ayuntamiento estará también aplaudiendo con las orejas viendo qué bien lo hizo. Ese también estará contento. Bueno, vamos a pinchar un temilla que viene a colación de esto. Y un tema de la Polla Record. No se escucha muy bien porque es un disco que tengo muy machacado. Pero si no se escucha esta, pongo vosotra. A ver si la podemos escuchar entera. Ahí va. un delincuente. La próxima vez puede ser tú. Todo el que proteste será un criminal, criminal, criminal. Nadie es inocente, nadie que moleste. Nadie es inocente, nadie escapará. Van a detener a todo el mundo por nuestra propia seguridad. Aunque tiene piernas porque anda, y aunque tiene boca por hablar. Hoy puede ser terrorista solo por estornudar. Cualquiera que se resista, un terrorista será. Como un criminal, criminal, criminal. Hoy puede ser terrorista solo por estornudar. Cualquiera que se resista, un terrorista será. Bueno, temazo de la polla que son incombustibles. Bueno, no sé, seguimos, ¿con qué seguimos? Tengo otra que no me voy a resistir a poner. La polla récord. Sí, para estos del ayuntamiento tengo otra. Pero bueno, mientras, lo dicho. Mientras la prepares, una cosuca que tiene relación con lo de antes y que para que veas hasta qué extremo salpica toda la intervención de este fin de semana en el Abadero. Como una de las cosas que la ley está de ordenanza de convivencia municipal prohíbe y es canciar en la calle, ya que tomar alcohol en la calle está prohibido y la sida tiene alcohol, aunque sea sí, claro que un bajo de alcohol, tiene, pues hay este fin de semana el Festival de la Sidra. Festival ya. De la Sidra, que empieza ya el montaje pasado mañana, empieza, me parece, ya con los primeros días del Festival de la Sidra. Y el fin de semana, como sabéis, hay esa degustación de sidra gratuita, que vienen, creo, 22 yagareros. Este año, como novedad, va también en la playa de Poniente, va el barrio de la Sidra, que bueno, y es mi barrio, y el barrio del Llano, donde en la calle Juan Álvaro González hay unos cuantos sidrerías. Sí, Roncal y todo. Y sí. Roncal, etcétera, sí, también esa zona, que una vez al mes hace una espicha callejera y bueno, muy animada. Pues una novedad y la iniciativa que tuvo esta gente de montar una carpa en Poniente y llevar orquestes por las noches para tocar allí y degustar más sidra, no que la sidra se acabe solamente en el tema de los horarios que ponga el ayuntamiento. Y algunos de los yagareros que iban a colaborar con el barrio de la Sidra y también con el Festival de la Sidra se están echando atrás, están poniendo en duda su participación por el tema, pues porque ellos son perjudicados y van a entrar a bailar el agua al ayuntamiento, un festival que organiza el ayuntamiento. Y a la vez están pues metiéndose a doblar por otro lado. Pero vamos a ver. Hay dos yagares, imagino que todos conocéis, bastante famosos. Uno Menéndez y otro Buznego, que ya están pues como intentando implicar a otros para que no participe en ese Festival de las Islas si el ayuntamiento no hace cosas de otra manera, en cuanto a lo que hablábamos antes del consumo de alcohol en la calle. Pero vamos a ver, si no se puede escanciar sidra en el Abadero, ¿qué si se puede escanciar en la plaza del ayuntamiento? Eso estamos diciendo, que es una cosa oficial del ayuntamiento, un festival con la tradición que tiene y que encima, por eso decía, se amplía este año a otras partes de Gijón, se da más bolilla, se permite que escanciemos como yocos por toda la ciudad, pero está prohibido que este sábado en el botellón nadie tomase, bueno, no te deja bien, sentate ni a comer pipes, ¿eh? Porque yo el sábado, no sé cómo fuera el tema, pero el domingo alguien que estuvo ahí me comentó que por las redes sociales pues se empezó a mover la gente a convocar una quedada para sentarse, hicieron una quedada poética o literaria. Gente que fuera con un libro a sentarse allí a hablar y a leer, y la policía tampoco lo permitió. Pero bueno, o sea, es lo que tú dices antes, y un estado policial en el que ya no me hagan grupos, que me pongo nervioso. Sí, sí, sí, sí. Y el rollo de antes. Pero de todas las maneras, la única diferencia que yo veo entre que el Festival de la Sidra y el beber sidra en la calle, y que los restos del Festival de la Sidra paguen, ¿no? Entonces, al final, que estamos hablando del Festival de dinero. Como decimos antes, ya tiene un prestigio. Tiene gente que viene ese fin de semana. Y el récord Guinness. El récord Guinness, escanciadores. ¿Eh? El tema del mercadillo y la sidra. Todo el tema, a mí me parece bien, muy interesante. Y una forma muy guapa de cerrar el mes de agosto con algo tradicional. Y que ayer todavía pasé por donde el muelle. Y hay cosas que van innovando, que también está bien. Hay que decirles, no solamente decirles que fai mal. Estaban unos grafiteros decorándoles casetes del Festival de la Sidra, en el que luego se venden productos de la manzana, etcétera, etcétera. Pues muy bien, muy chules, con estilo grafitero, pero con tema de la sidra, con temática sidrera, con botellas de sidra, con trisqueles, con la Cruz de la Victoria, pero en plan grafitero, con imágenes muy chules. Eso gústame. Pero evidentemente, ¿qué vaina y esta que por un lado saques la espada a anti-escanciar y a los guajes, y por otro pones la mano para que todo el mundo escancie cuando tú lo dices, cuando a ti te interesa? Porque, el Festival de la Sidra, porque están tocando a los críos, hombre, que los críos y el sector más indefenso ahora mismo, los guajes estos y el sector más indefenso que hay, no, la mayoría ni voten, los padres están, los otros están de acuerdo, los no sé qué, o sea, hay el sector más indefenso. Si allí nos juntamos 2.000 paisanos de 40 años, no tienen huevos. El problema es que abusen de los guajes. Abusen de los guajes. Porque vamos tú y yo con 7 amigos y no nos echen de allí, ¿por qué? ¿Por qué nos van a echar? Bueno, igual nos ponemos a jugar a las cartas y también nos dicen que nos disolvamos. Mira, y si, el tema es, ¿qué van a hacer con Poniente? Con toda la gente que está en la puerta del Boulevard, del Bambara y tal. ¿Qué van a hacer en Marqués de San Esteban? ¿Qué van a hacer en Torrijón? ¿Qué van a hacer lo que dices con el Boulevard de la Sidra? Empiecen por lo más fácil, lo que dices tú antes, por los débiles. No, es que eso no lo van a tocar. Claro, claro, eso porque eso y economía... Eso y pasta y impuestos pasta, y gente mayor. Eso a la gente que tiene un local de hostelería y evidentemente paga unos impuestos... Y está acompañando cosas del ayuntamiento, no van a tocar los huevos en ese tema. Pero eso no puede ser, la ley no lleva para lo que ellos dejan. Pues ahí estamos, esto no hay una democracia bien entendida, porque la ley aplícola cuando me sale de las narices, y para otras cosas hago la vista gorda, y no puede ser. Bueno, y ya está promocionando el propio ayuntamiento, como el Festival de la Sidra, que está pues cojonudamente bien, pero que infringe la ordenanza municipal. Bueno, para toda esta gente del ayuntamiento que van a misa, y sobre todo para los que no vamos, vamos a escuchar tu temilla de la Polla Record. El mundo en 6 días y al séptimo descansó. Desde entonces no ha dado golpe. ¡Vaya Dios de los cojones! Dios en un trono de oro, Dios de parte de los fuertes, Dios del lujo y del poder, Dios de barrio alto. Dios al que ni Dios te ha visto, luchando por la justicia. Dios que no vive en la calle, no puede ser pobre. Dios judío, Dios cristiano, Dios también es maometano. Dios es Shiva, Dios es Buda, Dios me la suda, ¿qué nombre le deis? Cuando Dios sea un refugiado, escapando de una guerra. Cuando Dios sea placa y guerra, no habrá nadie para verla. Dios fulmina, Dios machaca, Dios agarra y en la estaca. ¿A qué coño está esperando para hacer lo que predica? ¿A qué coño está jugando? Dios es puta propaganda. Dios aprieta, Dios ahoga, Dios pone la soga. Dios controla, Dios espía, Dios es policía. Dios es sangre, Dios es guerra, Dios es la violencia. Dios dispone, Dios reparte, Dios en todas partes. Dios eterno, Dios... Dios en lo alto, Dios, me tienes harto. Pues sí, que estamos un poco hartos, sí. Bueno, lo dicho, hay por ahí alguna iniciativa, alguna cosa, no hay nadie que quiera intervenir en directo, pues nada, vamos a ir acabando, quedarnos poco de programa. Pero bueno, decir que, pues eso, que este fin de semana, lo que acaba de decir Joaco, empieza el Festival de la Sidra, pues un poco folisia. Y comentar también que este fin de semana estuve en un conciertillo en el Motown, un conciertillo muy majo. Un par de grupos, unos de aquí de Gijón que iréis conociendo, de momento no tienen disco, no, bueno, están en ello, Twin Tape se llamen, que es algo así como cinta defectuosa, y son también compañeros de aquí de la radio, Estefan y Mauro, que tienen un programilla el viernes, no sé si es de 7 a 9, y están ahí montando un grupillo muy majo también. Y después de estos tocaron una gente de Avilés, Los Quemaos, que la verdad que fue una grata sorpresa porque no los conocía. Iba a traer el disco, pero es que no tenía ninguno para vender allí. Es un grupo que pinta, suena de puta madre, tienen disco propio, tienen letras propias en español. Suena muy guapo. Suena a Los Burning, suena un poco a Fito, un poco a Los Burning. Un grupo así, callejeruco, de Avilés, ya con el que canta ya tiene unos añinos. Tiene una canción, además, Nos Hacemos Mayores, muy maja. Y muy recomendable el grupo este y Los Quemados de Avilés, aparte de los de Twin Tape, que estarán aquí, nada más que tengan repertorio, estarán aquí, porque claro, y ayer lo dije yo, dije, joder, y aquí el vuestro programa queda muy feo. Mejor aunque sea auto de la misma emisora, pero... Coño, el programa de un colega. Entonces, nada más que tengan algo grabado, vendrán. Y bueno, ¿y qué tipo de cosas fa en Twin Tape? En principio ahora hacen versiones. Tienen un par de ellos así un poco, bueno, hacen soul, funky, hacen versiones de la Creedence, la de Will Survive, la de, bueno, hacen, bah, de, nah, la verdad que Stefan canta que flipes, toca el saxo, nada, tienen talento. Puede gustarte más o menos, a mí me gusta un poco más rock and roll, pero la verdad que suenan de puta madre. Y estos otros, Los Quemados de Avilés, muy recomendables. Yo no los conocía y un grupín callejero muy majo, muy majo. Bueno, dicho esto, vamos a ir acabando con un tema de Defcon 2 y, bueno, os contaremos alguna cocina del próximo programa. Venga, ahí va. Está bien de callar. Es una situación de Defcon 2, se lo decimos claro, esto no se puede soportar mucho tiempo, es sencillamente insostenible. Huele a bobo en la piel de toro, huele a bobo en la piel de toro. Huele a timo en el común destino, huele a estafa en la gran falacia de la grande y libre, que es tan cutre como rancia. Bajo el yugo eterno los flechas trabajan, perpetuando los valores de la patria. ¿Cuáles? Chapuza, romería, escaqueo e ignorancia. Polvo blanco en la política y el banco, polvo blanco en la política y el banco. Jueces rencios que trabajan para Franco, guante blanco haciendo nuevos millonarios. Corrupción y nepotismo en cualquier bando, y todos en el pozo digiriendo su milagro. los mismos listos, los mismos bobos. ¿Será que somos estúpidos todos? ¿Puedes entenderlo? No, pero es así. No quiero ser de aquí. ¿Puedes entenderlo? No, pero es que yo me doy en adopción. ¿Puedes entenderlo? No, pero es así. No quiero ser de aquí. ¿Puedes entenderlo? No, pero es que yo me doy en adopción. La bolsa continúa realizando esta etapa a protección y la participación de a esta hora los estudiantes han vuelto a la calle para protestar por los recortes. Procesiones para laes y panderetas, festivo reino de sangre y arena. Pasaron de ti al echar sus cuentas los custodios del legado de la patria negra. Esto es un drama o una dolencia. Esto es país o es penitencia, o tan solo una triste coincidencia con el folleto de viajes de cualquier agencia. Ecce homo, somos todos. Ecce homo, somos todos. Pero antes de que el Cuarto Reich nos haga sus peleles, es mejor que Gibraltar nos permita ser ingleses. Basta de aguantar la infamia de vivir un monopolio en que la banca siempre gana. Rasguen banderas, pasan de patria, que aspiran a ser una provincia más de Islandia. ¿Y qué hago ahora con mi vida loca en este absurdo, si España es idiota? Los mismos listos, los mismos bobos. ¿Será que somos estúpidos todos? ¿Puedes entenderlo? No, pero es así. No quiero ser de aquí. ¿Puedes entenderlo? No, pero es que yo me doy en adopción. ¿Puedes entenderlo? No, pero es así. No quiero ser de aquí. ¿Puedes entenderlo? No, pero es que yo me doy en adopción. Las protestas van a continuar porque la situación y el enfado es muy grande. Bueno, llegamos al final del programa de hoy, un programa que tuvimos bastante cañero, bastante reivindicativo. No suele ser siempre así, pero bueno, cuando toca, toca, porque pues, con lo que está cayendo debería de tocar todos los días. Pero bueno, venimos aquí a pasarlo bien, no pongan cabronanos. Y todo de vez en cuando hay que... No se puede evitar encabronarse uno con cosas estas, ¿eh? Pero bueno, no, de todas maneras lo que quería decir es que el lunes que viene intentaré traer alguna noticia de esto, porque sé que hay iniciativas que se están moviendo hoy, que se estuvieron moviendo hoy, que se van a mover esta semana. Y intentaré traer alguna noticia al respecto sobre esto. Decimos pues nada, que el lunes que viene volveremos otra vez, 105 de la FM, ya sabéis. El Furaco Indiscreto. A las 7 de la tarde, Joaco y yo, Edu no está, Edu, Joaco y yo, y bueno, iremos viendo, como decía el otro, que hay que hacer, dice, según vayas viendo. Pues eso. Según vayamos viendo, iremos haciendo. Como la mayoría de las parejas, a veces somos pareja, a veces somos un trío. De todas maneras, un saludo a Edu que no pudo estar. Y nada, decimos lo de siempre, que un placer y que nos vemos en los bares. Hoy vamos a acabar con un temilla diferente que trajo Joaco, un temilla que nos mola mucho, y es de los delincuentes. Del Canijo y el Migue. Bueno, uno de ellos ya sí, murió. Murió muy, muy joven, con veintipocos años. Sí. Y un tema que también esta canción que acabamos de escuchar tocaba, entre toda la mierda de la que se quejaba esta canción, una de ellas era lo de Gibraltar. Bueno, pues esta canción es de los delincuentes y habla de los piratas del estrecho. Yo me iría de pirata con esta gente por ahí, para la línea y para toda esa zona ahí de Barbate. Sí, unas buenas vacaciones. Bueno, pues nada, lo dicho. Y en buena compañía. Ahí os va. Nos vemos en los bares. Un placer. Esta es la canción de un viaje en tren, una expedición de alto nivel.